Hoy en Tecnología Hecha Palabra tenemos el privilegio de conversar unos minutos con el ingeniero Ricardo Holmquist, presidente de Internet Society Venezuela, de ISOC Venezuela. Ricardo, bienvenido a Tecnología Hecha Palabra. Estamos en Tweet Radio y en todo el mundo nos están escuchando, especialmente en la región, en Latinoamérica y por supuesto también en Venezuela a través de FM. Vamos a conversar un poco de este tema que hemos tratado de promover durante los últimos años, que es el asunto IPv, el asunto IPv4, el asunto IPv6 y toda esa tragedia que aparentemente podría haber ocurrido o que está ocurriendo, de eso de que se están acabando los nombres de esos dominios que usamos cuando visitamos los sitios en Internet, etc. Pero primero que todo, después de darte la bienvenida, por favor, explícanos qué es eso IPv que le han puesto después de varios numeritos. Muchas gracias por la entrevista. IP es la forma de comunicarse en Internet, el Internet Protocol. Ha venido migrando, por llamarlo de alguna forma, desde esos años 60, cuando se creó, principios de los 70, que era una versión que no tenía número, por llamarlo la IPv1. Con muy pocas direcciones de Internet, porque lo que se iban a conectar eran 10, 12 universidades, algunos organismos del gobierno, no más que eso. Luego migró a IPv4 con una cantidad importante de direcciones, cerca de 4.000 millones de direcciones, que parecían ser suficientes, a pesar de que eran la mitad de la población del mundo, pues allá a principios de los 70 aquello lucía como una enormidad de direcciones de Internet. Sin embargo, ya para los años 90, principios de los años 2000, se dieron cuenta de que nos estábamos quedando cortos cuando no solamente íbamos a tener una dirección IP para el servidor con la página web, sino que ya íbamos a tener una dirección IP para cada una de las computadoras. En nuestro caso, ya utilizamos una, dos, tres direcciones IP cada vez que nos conectamos a Internet. En una casa, porque tenemos la dirección del enrutador, tenemos la dirección de la computadora, tenemos la dirección de la tableta, tenemos la dirección del teléfono celular. Y empezamos a tener toda una cantidad de direcciones IP utilizadas por personas que hacían que 4.000 millones de direcciones se empezaran a quedar cortas. Y mirando hacia adelante y viendo la próxima generación de Internet o el Internet de las cosas, donde ya vamos a tener direcciones IP de la ropa, direcciones IP del reloj, direcciones IP de toda una cantidad de cosas, pues aquello queda muy corto y pasamos a la IPv6. IPv6 es una nueva generación de direcciones IP que ya cuenta con una cantidad infinitesimal de direcciones IP, aunque seguramente dentro de 10, 15 años ya estemos diciendo que nos volvimos a quedar cortos y ya iremos a IPv7 o IPv8 o IPv10, pero de momento pareciera ser un número suficientemente grande de direcciones IP como para que no tengamos problemas. Ya en Asia se quedaron sin direcciones IPv4, en Europa se quedaron sin direcciones IPv4, en Latinoamérica la compañía o la organización que generaba las direcciones IPv4 ya se quedó sin direcciones IPv4. Eso quiere decir que ya hay solo direcciones IPv4 a nivel local en Latinoamérica. Cada país, cada proveedor de servicios es el que cuenta con las pocas direcciones IPv4 que tenga cada país. Eso pudiera durarnos año y medio posiblemente todavía en la calle. Pero eso es solo para darnos direcciones IPv4 a los venezolanos a tener páginas web en Venezuela. Y uno dirá, bueno, todavía me queda año y medio, todavía puedo hacer muchísimas cosas. Lo que no estamos viendo en estos casos es que al acabarse direcciones IPv4 en Asia, ya hace 2 años, ya muchos servidores de correo, por ejemplo, no tienen direcciones IPv4. Y si yo no tengo direcciones IPv6, no voy a tener cómo comunicarme con esa gente, no voy a poder ver sus páginas web. Si un proveedor en China me dice, entra a mi página web y esta es mi página web, y él no tiene una dirección IPv4 y yo no tengo cómo accederle con una dirección IPv6, pues sencillamente nunca voy a poder ver su página. Ese es un primer problema. Los segundos problemas que empezamos a tener es cada día más utilizamos servicios de comunicación, de videollamada o de llamada por internet, y esos servicios son muchísimo mejores cuando contamos con direcciones IPv6. Algo que no hacemos los usuarios, que no estamos haciendo las empresas, que no estamos haciendo importantemente es no estamos pidiendo direcciones IPv6 a nuestros proveedores de internet, no le estamos pidiendo para nuestras páginas web, no le estamos pidiendo para nuestras casas, y es muy poco lo que como individuos o como empresas estamos haciendo desde el punto de vista de IPv6. Entonces, no estamos hablando de un lado ni estamos hablando del otro, ni el regulador ni los proveedores nos están dando las direcciones, pero tampoco se las estamos exigiendo. La mayoría de las computadoras que hoy en día están en la calle, que tienen Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux relativamente nuevo, todas tienen una dirección IPv6 por defecto. Pero macOS. La primera tranca es nuestro enrutador Wi-Fi en la casa no lo tiene. Entonces, los primeros que no tenemos una dirección IPv6 somos nosotros mismos. Y por eso no nos podemos comunicar a veces con alguna página en China, no podemos mandar un correo aquí, nuestra comunicación por Skype o por Webex o por Google Hangouts no es tan buena como pudiera ser. Hay sitios donde empezamos a notar esa diferencia. Estamos conversando con Ricardo Holmquist. Ya conocimos brevemente cuál es el problema con estos números que se asignan para darle una dirección a cada cosa y a cada portal y a cada servicio en Internet, que ese número que se entrega por un protocolo que llaman IPv y que tiene varias versiones y que la nueva versión es la 6, que va a permitir, supongo, tú me aclararás, Ricardo, más adelante, millones de direcciones, a diferencia de las apenas, entre comillas, 4,000 millones que daba el sistema IPv4. Tecnología hecha palabra. Sí, aquí estamos con Ricardo Holmquist. Ya aclaramos algo del tema de las direcciones IPv6, que seguramente seguiremos tocando como ya hemos hecho en el pasado. Nunca creo que es suficiente para entenderlo. Y el otro tema para hablar de esta y otras cosas son unos eventos que hemos visto llaman IGF, y que eso significa Internet Governance Forum, un nombre bien curioso me parece. Eso de gobernanza de Internet, un foro de gobierno de Internet, ¿quién gobierna Internet? ¿Y para qué tienen que hacer foros de cómo se gobierna Internet, Ricardo? Internet ha sido algo bastante anárquico a lo largo del tiempo. Cuando se creó Internet, por allá en los años 60, pues comenzó como algo militar, algo que luego pasó a las universidades, donde se estaban conectando grandes casas de estudio. Y no era más que eso, que un club de amigos que se estaban interconectando cosas. Cuando Sir Thomas Berners-Lee crea el hipervínculo en los años 90 y tenemos la explosión de la web, pues ya empezamos a tener una penetración importante de Internet en muchos sitios. Hoy en día estamos hablando de cerca de 3 billones de personas, 3 mil millones de personas conectadas. Pero sigue sin tener un único dueño, una compañía que sea dueña de ella o un gobierno que sea dueño de ella. Tenemos aquí sí una globalización completa. En mi máquina recibo spam o entra un hacker que está en Rusia o que está en Indonesia o que está en China. Y las leyes de cada país pues son muy diferentes en protección de datos, en neutralidad de la red, en generación de spam. Y Naciones Unidas, viendo este problema, en el año 2004 llama a una conferencia sobre la sociedad de la información, donde mucho de lo que se va a tocar es cómo empezamos a gobernar Internet, cómo empezamos a ponernos de acuerdo los diferentes países, los diferentes entes. Se llamó a algo que en inglés es multi-stakeholder. He visto eso traducido en español como multiestamentario o múltiples partes interesadas, donde academia, empresas, sociedad civil y gobiernos empiezan a ponerse de acuerdo en cómo gobernar Internet, en cómo tener una defensa común contra los hackers, cómo tener una defensa común contra el spam, cómo esta generación de nombres y números empieza a no estar en manos de un único gobierno, y empieza a estar en manos de todos los gobiernos. Cómo la ingeniería de Internet pasa a estar en un solo sitio, la arquitectura de Internet pasa a estar en un solo sitio. Entonces se han venido haciendo foros de gobernanza de Internet que se generaron después de esa primera reunión en 2004. Se empiezan a generar foros de gobernanza de Internet mundiales, regionales y locales, para entonces tener la política de los países, la política de las regiones o la política mundial en cómo atacar estos problemas y cómo hacer que Internet sea cada día más productiva y más pública para todos. La verdad es que la respuesta de quién gobierna Internet me dejó peor. Y tú dijiste algo de que se buscaba que Internet estuviera en manos de todos los gobiernos, pero recuerdo que hace algunos años incluso la propia ISOC, además de otras ONG regionales y mundiales, estuvieron muy opuestas a esa tesis. ¿Quieres explicarme qué implica una cosa o quizás no es la contraria, pero la otra distinta, que es que Internet no esté en manos de los gobiernos o sí en manos de todos los gobiernos, como me pareció entenderte? Sí, la diferencia, y quizás me expliqué mal, es que en este momento o en el momento que se hizo la cumbre del WSIS en el año 2005, todo lo que eran los nombres y los números estaban en manos del gobierno americano, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y a lo largo de estos 10 años se creó la corporación que maneja los nombres y números, que se llama ICANN. ICANN tiene una pata que es los gobiernos, tiene otras patas que son sociedad civil, tiene otras patas que son academia, tiene otras patas que son empresas, para construir ese sistema multiestamentario. Entonces, no está en manos de un único gobierno, que es el gobierno americano, y cuando mencionaba a todos los gobiernos es que no es que va a pasar de las manos de los americanos a la mano de los chinos o a la mano de los rusos, sino que todos los gobiernos pues tengan la misma palabra en su sector gobierno. Por supuesto, no es que solo de los gobiernos, debería estar en manos de todos, debería estar en manos de todo este multiestamento globalizado que hoy en día trata de manejar Internet en una única dirección. Ah, caramba. Ahora, sí, verdad que me confundí un poquito. Me mencionaste esta organización que llamas ICANN, imagino que es ICANN porque la he visto por ahí escrita en Internet, y dices que es la que se encarga de nombres y números. Y bueno, quizás por la manera en que me lo cuentas, me lo estás poniendo como en el centro de todo esto. Y yo creo que Internet es más que los nombres y números. Está la infraestructura, están los algoritmos, están los sistemas, están los cables, está Internet inalámbrico, está no sé tantas cosas que hay, pero está el aparato que uso para conectarme y estoy yo también, no está ICANN. ¿Y por qué ICANN es tan importante en ese discurso y explicación que acabas de hacer? Porque de alguna forma los nombres y los números eran el corazón de la Internet. Era quien, cuando yo estoy navegando en una computadora y doy un nombre, eso se traduce en un número que va a ir a una página web. Si yo quiero mandar un correo, pues exactamente lo mismo. Prácticamente cualquier cosa que yo quiera hacer en Internet tiene que ver con estos nombres y los números. Por supuesto, como bien mencionaste, no es lo único que es Internet, y por eso decía que en alguna forma es anárquico, donde por alguna forma están todo lo que es ingeniería, lo que es arquitectura, lo que es la parte política de Internet, y es parte de lo que se maneja como gobernanza de Internet, es esas políticas públicas que tienen que ver con Internet, que va más allá de la ingeniería, que va más allá de la arquitectura, que va más allá de esa conexión, y es cuáles son las leyes que hay en cada uno de los países para protección de datos, para bloqueo de spam, para bloqueo de los hackers, ese tipo de cosas que también son parte importante de Internet. Entonces, Internet lo componen muchísimas cosas y parte de la gobernanza de Internet es poner todo eso en la mesa y tratar de entendernos como sociedad, vista la sociedad como todo ese conjunto multiestamentario, ponernos de acuerdo en cómo manejar Internet. Interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de la historia de Internet un día de estos en una conversación con Ricardo con toda seguridad. Pero fíjense ustedes qué curioso todo. En 1950 había cables y se conectaban los teléfonos, pero no había internet. En 1960 y algo, había algo que era internet, pero no había ICANN, pero había internet. Sí, ya en 1988 había internet, pero no había web, porque el señor Tom Berners-Lee no había inventado eso, el web. Y ahora tenemos todo eso junto, y tenemos internet, tenemos web, tenemos todo este montón de cosas interesantes y podemos navegar y queremos proteger todo eso. Y para ello está ISOC y otras organizaciones. Y por eso le agradecemos tanto a Ricardo Holmquist y a todo el equipo de ISOC Venezuela por donar su tiempo y dedicarse a estas cosas tan importantes, en las cuales también lo invitamos a usted a involucrarse. Busque ISOC Venezuela en internet y involúcrese, tome en cuenta todas estas cosas tan importantes. Muchas gracias de nuevo, Ricardo Holmquist, por estar aquí. Esta es tu casa. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias por la entrevista.